hay una base de datos o un recibo o una cosa porque no está linkeado en el dominio. Pero si, utilizamos el operador avanzado para buscar en el dominio de la empresa o lo que sea, vamos a encontrar información que de otra forma no encontraríamos si es que está indexada por Google. Bueno, entonces, además de, además de las restricciones ya de por sí de Google, está el asunto del idioma. Y es que cuando buscamos en un solo idioma estamos limitando la búsqueda todavía más. Y por eso es que, digamos, en las búsquedas, yo casi siempre, bueno, ahora con Google Translate ya todos somos multilingües. Entonces les voy a enseñar un ejemplo. Vean, por ejemplo, yo puedo hacer esto y decir site LB de Líbano y entonces, aquí lo que vamos a hacer es traducir al árabe registro de empresas, así nomás. Y supongan que hace unos días tenía que buscar una compañía en Líbano. ¿Qué hacen ustedes si necesitan buscar registro de una empresa en Líbano? Buscar a algún conocido en Líbano. Bueno, resulta que ya no se necesita ni pasaporte ni amigos en Líbano para buscar este tipo de información. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Delimito el site al Líbano y a lo mejor es la acción, ¿no? La red del INAI, digo. Sí, puede ser. No, no nos dejan ir al Líbano aquí. Ok, pero bueno, les voy a enseñar imágenes, porque de hecho yo todo siempre lo tengo offline para que les voy a enseñar unas imágenes de las búsquedas, porque son, o sea, a mí me encantan las investigaciones cortas y efectivas. Y realmente hay muchísimas cosas que se puede hacer sin moverse, obviamente para complementarla luego con reportería de calle y todo eso, pero okay, entonces utilizamos traducimos, entramos al sitio y luego igual va a estar en árabe. Vamos a usar otro ejemplo. No quiere, no me quiere llevarle a las páginas de Libre Oriente, tenemos que tener que quedarnos por aquí. La idea de utilizar como ejemplo países raros es porque a veces veces estamos investigando y encontramos contactos o empresas, es típico, empresas deben estar en otro sitio. Entonces, básicamente sí, es esto, traducir, hacer la búsqueda, luego traducir el nombre de la empresa, buscar en árabe y así, se lo juro, en cuestión de 3 minutos ustedes pueden encontrar, si pudieron entrar, información en cualquier otro lugar, o en Hong Kong, por ejemplo. Vamos a ver si podemos ir a Hong Kong. Cuando los políticos viajan, bueno, ahora que ya los medios de comunicación tienen plata para mandar a la periodista que cubra a los presidentes, sobre todo, cuando los presidentes de nuestros países viajan, hace que estaba Juan Manuel Santos, era presidente, y andaba de viaje en China. Entonces era un taller de más horas, entonces teníamos tiempo para sentarnos y hacer este tipo de búsquedas. Y empezamos a buscar, en chino, así literalmente hace. Que hablo árabe. Esto sí está en chino, literalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro presidente anda viajando en China y obviamente estoy buscando, es una búsqueda súper sencilla, pero esa vez nos encontramos una entrevista que le habían hecho un medio chino a Juan Manuel Santos, que prácticamente estaba tirando la casa por la ventana a los chinos, prometiéndoles inversiones inversiones que jamás, o sea, cosas que nunca hubiera dicho en Colombia. Y entonces seguir esto para los viajes es bastante útil, pero también para investigar. Hace un tiempo estábamos trabajando en un tema y nos comentaron, no, pero si es que hay un caso de corrupción todavía peor, que los japoneses, la agencia japonesa JICA, pagó unos sobornos en Centroamérica, etc. Pero era así, lo que nos dieron era súper superficial, así exactamente eso que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué hace uno con esa información? Buscar la palabra soborno en japonés. Y en un país de Centroamérica. Puede ser. Y limitar un tiempo, si lo tiene. Sí, es la misma historia. Esperemos que esté bien, pero algo así fue lo que hicimos. Y luego, para limitar todavía más, hicimos... ¿Se murió? Sí. Bueno, mientras que calienta, es que yo creo que se calentó. Lo que hicimos fue buscar, entonces, delimitar, claro, corrupción, investigación, el país. Y luego buscamos en Japón, en el gobierno de Japón, y encontramos, o sea, es que de verdad se encuentran unas cosas, y encontramos una investigación así como en 500 páginas que había hecho el Congreso en Japón, y con todo el tema, y eso no se sabía en fuente oficial y etcétera. Entonces siempre, o sea, primero es gratis, no se necesita pasaporte y es efectivo y rápido. Entonces es un asunto de tener como un chip mental, de darse cuenta de que hay muchísima información que se puede obtener. Lo mismo cuando investigamos personas y compañías, por ejemplo, yo tengo una especie como de protocolo cuando voy a investigar a una persona. ¿Qué es lo primero que hace un texto cuando investiga a una persona? Googlearlo. Nombre entre comillas. Nombre entre comillas, sí. Pero ya una investigación en serio, no nada más googlear. sociales, y es una cosa. Sí, es bueno tener un protocolo personal de búsquedas cuando allá volvió. Uy, qué hora. Trabajo con personas y compañías es buscar dónde nació esa persona y dónde ha vivido a lo largo del tiempo, hasta la fecha. ¿Por qué? Porque luego con esa información me voy y busco registros públicos, récords públicos en el condado o en el sitio o en el pueblito o en la provincia o en donde sea que es esta persona. Hace un tiempo yo estuve como fuera del país y volví y estaba a Costa Rica y está todo el mundo, los colegas ahí en la cafetería hablando de un tipo que se llama Don Stoppel, que se iba a casar con una modelo en la basílica donde nunca nadie se ha casado y que, bueno, era la comidilla de Pueblerina, ¿verdad? De momento. Y yo decía, pero ¿quién es el tipo? Ay, el millonario ese, pero ¿de dónde salió? De un repollo. O sea, nadie me podía explicar quién era tal. O sea, es un tipo que apareció ahí, de repente celebridad total, y empezó a hacer fiestas de $2 millones y esas cosas. Y obviamente los que cubrían el tema de la gente de entretenimiento, que se tragan todo lo que les dicen. Entonces lo que hice fue que recolecté, después de ver café, me vine por pura curiosidad. Y me vine a buscar dos notas de entretenimiento que se han publicado, donde él dice que tiene unas empresas disqueras en Puerto Rico y que tiene no sé qué cosas en Filipinas y que hizo esto y el otro y que tiene un doctorado en no sé qué cosas. O sea, bueno, cogí cada una de las cosas, pero primero, dónde ha vivido el tipo y dónde dice que tenía empresa en Filipinas, etcétera, el otro, y ya, te vas. Y en el idioma que sea, y vas cercando y cercando y cercando, y es que puedes reconstruir. En cuestión de media hora, para no cansarnos con cuenta, es vergonzoso porque es una de las notas que más me han leído y más me han leído. Al final terminé publicando porque el tipo era un total fraude. O sea, no tenía, no tenía ninguna empresa disquera en Puerto Rico, tenía una empresa registrada, pero que nunca cobró nada ni hizo ningún negocio. Tenía causas en Filipinas y peor aún cuando lo buscas en el Buró de Prisiones en Estados Unidos, que eso es otra de las cosas que tengo en el protocolo de búsquedas de personas. Entonces, el protocolo de búsquedas de personas va más o menos así. El ejemplo ayuda porque es dónde ha vivido esa persona, dirección exacta, ojalá, a lo largo del tiempo. Ahí buscas la jurisdicción, donde sea que sea en el mundo, esa jurisdicción a qué pertenece. Y luego ahí es empezar a buscar registros públicos de lo que sea, hasta tiquetes de tráfico, de tránsito, todo eso es súper útil. Porque al final investigar es eso, es escribirte y encontrar un pedacito de información en un lado y después otro pedacito en otro. Y bueno, pues este señor resulta que había estado preso por estafas con tarjetas de crédito y peor aún, ya estaba casado. O sea, ni siquiera la modelo venezolana sabía que podía estar casado con él. O sea, y el doctorado era un fraude total, tampoco voy a dar doctorado. Todo eso se puede disectar, digamos, y empezar a trabajar así como a los factos. Yo tengo una pregunta. Sí. Claro. Pero por ejemplo, tú decías, es una buscar en la línea del tiempo dónde ha vivido. O sea, que, por ejemplo, ¿qué tips, qué consejos das? En esa línea del tiempo, dónde ha vivido, dónde ha trabajado. Nosotros a lo mejor aquí lo hacemos ciertos sitios, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias bajo esa premisa que tú planteas, ¿no? Tener un protocolo de búsqueda para encontrar ese tipo de datos y ver ciertas conductas a lo largo del tiempo. Exacto, sí. Bueno, yo pienso con la parte geográfica siempre, porque de ahí depende los datos que este es el ejemplo de un señor que ha andado por todas partes, pero lo primero que hay que hacer es una idea de quién es la persona. Por ejemplo, qué sé yo, los testaferros en las compañías de Panamá ya yo los reconozco como así, porque si buscas una empresa en Panamá y te salen ahí un moscoso y una no sé qué, lo de tal, normalmente son la que limpia, etcétera, entonces a veces es difícil identificar quién es el. Entonces, ¿qué hago, por ejemplo, con la empresa en Panamá? Lo que hago es buscar los nombres de las personas. Bueno, encuentras la empresa, encuentras los directivos y luego buscas por cada uno de los directivos y si te aparece que tiene 2,000 empresas, entonces este es aferro, ¿ya? Pero la recomendación es empezar con la parte geográfica, o sea, dónde ha vivido, ¿para qué? Para poder reconstruir. Suponte que estuvo en 3 estados en México, la persona que estás investigando, Entonces, el caminito es en el rango de tiempo que esa persona vivió, buscar registros públicos. Por ejemplo, Florida, que es uno de los estados, además todos los corruptos de Latinoamérica terminan con apartamento en Miami. En Florida, y además que es como Disneylandia para los récords públicos, porque hay de todo lo que se puede imaginar. Hay un sitio donde ya uno puede buscar consolidadamente todos los registros de lo que sea, préstamos, matrimonios, divorcios, lo que sea. Pero si alguien ha vivido en Florida, entonces bueno, ya uno sabe que busca en el momento, en el tiempo que esa persona o compañía, ¿verdad? Porque aplica para lo mismo. ¿Qué sigue después? Bueno, obviamente actividad. ¿Qué tipo de actividad tiene esta persona? Bueno, si es un testaferro, hay que hacerse como una idea de quién estamos hablando. ¿Es un empresario o un religioso? ¿Es una persona con proyección internacional o no? Pero ya hay como sitios como muy, muy, muy... De nuevo, Panamá y Miami es como de rigor. O sea, y todavía siguen yendo a escribir las compañías allá. También las jurisdicciones nos dicen mucho sobre la persona, igual aplica al revés. Mi hobby son la industria naviera, investigar la industria naviera porque es súper corrupta. Pero, por ejemplo, los barcos, hay un sistema súper corrupto que los países, todos los países del mundo, tienen derecho a tener un registro de barcos. Absolutamente todos, hasta los que no tienen costa, como Bolivia. De hecho, Bolivia tiene uno de los registros de barcos más grandes entonces hay jurisdicciones en todo, en propiedades, en carros, en jets, por ejemplo. En Europa ya uno sabe, si Malta es donde van a registrar los jets, porque es una jurisdicción muy beneficiosa para los yates. Para los aviones es la isla de Man, o sea, todo el mundo de este offshore tiene como especializaciones, aunque no lo crean. Entonces, los barcos, hay países, todos los países pueden tener registro de barcos, y también se les permite a los países que deleguen la responsabilidad del registro de barcos en empresas. Eso es la Organización Internacional Marítima, que es un desastre. Y entonces hay unos señores que andan ahí de isla en isla, literalmente. Una investigación que hicimos, o sea, $25,000 le pagaron a uno ahí en Comoros, a otro con un viaje en Dubái, lo compraron al ministro de Transportes. Y entonces les firman y ya la empresa se encarga de registrar. Entonces, por eso es que hay jurisdicciones para el tema de los barcos, como Togo, Vanuatu, Cambodia, Tanzania. Hay jurisdicciones donde ya uno sabe que todos los barcos del crimen organizado, todo eso, terminan registrados en estas jurisdicciones. Y así aplica, por ejemplo, los cruceros también. Los cruceros, hicimos un trabajo hace un tiempo con una base de datos, donde hicimos una base de datos y empezamos a buscar, bueno, dónde estaban registrados, propietarios, y al final encontramos que solo dos empresas son las propietarias de todas las empresas de cruceros del mundo, Carnival y Royal Caribbean. Y más aún, todos los cruceros que los gringos mandan a los chiquitos, absolutamente todos están registrados en Bahamas. No hay ni uno solo registrado en Estados Unidos. ¿Y por qué eso importa? ¿Por qué? Porque las leyes laborales de Bahamas son mucho más bajas, ¿no? Exactamente. Bahamas es un paraíso para... Entonces ahí desaparecen al marinerito, o se murió, o lo que le pase, lo que sea, vaya y peleen. Oh, el marinero no, las laborales, pero también hay cantidades de casos de personas perdidas en cruceros que nunca aparecieron y ya está, y a reclamarle al diablo, porque la jurisdicción donde, desde el momento que se pone pie en un barco que está registrado en Bahamas, ya se está de acuerdo con las leyes de Bahamas. Entonces así aplica con todo, con los aviones también. Y bueno, lo de la jurisdicción, eso ayuda, también te dice mucho, digamos. Ya cuando yo veo, por ejemplo, típico, en Estados Unidos, estabas investigando a una empresa o a una ONG, y entonces ves, hay una parte en las 990s, en los reportes que tienen que presentar ante el IRS, las ONGs en Estados Unidos, que les preguntan, ¿tiene cuenta bancaria en el exterior? Sí. ¿Y y tienen que poner el nombre. Las Islas Caimán es el típico paraíso de los americanos, porque no hay tratado de bilateral para nada. O sea, ningún fiscal lo puede mandar a pedirle información a la Caimán, porque no se la va a entregar, sencillamente no la entregan. Y luego hay otras cosas terribles pasando. Les voy a enseñar un ejemplo. ¿Alguien de República Dominicana? No. Bueno, esto fue que estuvimos investigando todos los negocios de Donald Trump en el mundo como parte del proyecto que les estaba contando. Y este es el proyecto en República Dominicana donde está con unos, estos señores son sus socios. Esta es la empresa registrada en República Dominicana. Y ver la locura. Esta es la... Esta empresa, los dueños de esta empresa, los accionistas, son todos estos. Obviamente, Miniari es 99.99% de las que más acciones tienen. Pero a la vez esta, Miniari, tiene todos estos otros accionistas, donde esta es la que tiene más acciones. Ni les cuento de cada una de las empresas, pero están como en 10 jurisdicciones diferentes. Es la Panamá, República Dominicana, etc. Y a la vez esta... los accionistas son estos, y al final del arbolito dice acciones al portador en poder de tal y tal y tal. Esto era en 2015 cuando en Panamá todavía se podía tener acciones al portador, ya no. ¿Saben qué son las acciones al portador? No. Es una magia de la corrupción. El dueño de la empresa es el que tenga las acciones en papelito, literalmente. Papeles sin nombre. Ajá, exacto. Entonces ya. El que tenga el papelito es el dueño. La OSD ha venido luchando para que las jurisdicciones eliminen las acciones al portador. A Panamá le hicieron una presión importante y en el 2015 ya las eliminaron. Pero, ¿alguien sabe dónde están las acciones al portador ahora? Islas Vírgenes Británicas. Esa es la jurisdicción más... Bueno, pero para terminar el cuento de esto y seguir, ¿para qué creen ustedes que se hacen esas estructuras? Para ocultar el beneficiario final del negocio. Sí, eso es lo que yo siempre había pensado y que era solo por eso. Pues resulta que no. Hablando con un experto en lavado de dinero, me decía, esto no es solo para ocultar, porque para ocultar no hace falta dar tanta vuelta ni tanta jurisdicción. Lo que esto pretende es que cuando un fiscal, o sea, esto es casi decir, bueno, hay dos temas, fiscal, hay un tema fiscal, pero sobre todo el tema principal es si hay un negocio oscuro detrás de esto, que efectivamente lo hay, y hay alguien que lo va a investigar, cualquier fiscal en el mundo, imagínense lo que es pasar por 7 jurisdicciones diferentes. O sea, en el momento en que empieza con el arbolito acá y sigue con este, ya la causa la prescribió, digamos. Entonces es para ganar tiempo ante posibles investigaciones judiciales, es otra de las razones. Pero bueno, volviendo al protocolo entonces de búsqueda, con personas físicas o... geográfico, luego ahí ver la jurisdicción y en la jurisdicción qué tipo de registros públicos hay, y luego... Hay ciertas páginas que dependiendo de por dónde ha pasado la persona son súper útiles. Y luego, aunque la persona no haya vivido en Estados Unidos hay cantidades de información que de puede estar relacionada. Aquí les voy a enseñar algunos recursos antes de pasar a... A mí no me gusta compartir recursos o páginas porque hoy están y mañana no. Entonces, como les digo a los estudiantes, no se casen con una sola, en general no se casen, no se casen con una sola fuente de información. En cualquier cosa, ahora vamos en la segunda parte del módulo, vamos a ver cómo usar fuentes abiertas para investigar crimen organizado. Sí, hay muy buenos compiladores, por ejemplo, Enigma es una empresa que está en Soho, en Nueva York, empezó en el 2011 o algo así, pero y lo que hicieron fue empezar a scrapear, o sea, a extraer, ordeñar bases de datos en el mundo mundial, literal. Y al principio empezaron, por ejemplo, todas las propiedades y compañías en Estados Unidos. Estados Unidos lo tiene bastante cubierto, pero ya ahora se han ido expandiendo de México en cantidades de cosas. Y también registros de importaciones y exportaciones. Tienen cientos de bases de datos y pueden descargar todos los resultados en el. Aquí hay un ejemplo de cómo se ve las colecciones que tienen de algunos países. La de México es bastante importante, entonces sí les recomiendo que se abran una cuentita. Hay otros repositorios de data como este, data.world, que son bastante útiles. Y después, hablando de investigar personas, vean, ¿cuántos han usado Open Corporates? Todos. Perfecto. Tienen un programa especial para periodistas. Entonces aquí uno puede, por ejemplo, si ustedes tienen una lista de personas y quieren buscar cuántas, de 1,000 personas, quieren buscar cuántas compañías, completar una base de datos con las compañías relacionadas a esas 1,000 personas. Pueden enviárselas y ellos tienen ahora ya un departamento, o sea, son muy amigables con los periodistas y pueden hacer ese tipo de cruces ya más avanzados. Pero con solo buscar en Open Corporates, o sea, ya vean la cantidad de jurisdicciones en las que se puede encontrar información sobre las empresas. Entonces, ahorita les voy a contar de un protocolo que tengo en este momento en acción para una investigación, para que vean, es que no hay recetas, sino es como, es la lógica de pensar de acuerdo con el caso. Ahorita, bueno, tengo como un año y medio de estar investigando religión, entonces estamos con una lista ahí de personas, con el maestro aquí, Raúl Olmos, y para esas personas, lo que estamos construyendo, esto con los fellows que están trabajando ya, estamos construyendo, bueno, tenemos una lista de líderes religiosos, por ejemplo, que están involucrados en asuntos de lavado de dinero, y con eso, y con la lista de personas, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos, lo primero es compañías en las que, es casi que de las primeras cosas que hay que hacer una vez que se encuentran los récords públicos de los lugares, compañías, o sea, ¿por qué compañías y qué más? Familia, no hay nada mejor que investigar a los familiares, o sea, yo ya no investigo a nadie sin incluir a toda la familia. Ese señor que les enseñé, el de Capcana, el socio principal dominicano, es un fantasma. Esa gente que es fantasma, o sea, que no tiene nada en internet. Y hay compañías ya que no pagan para que le borre todo, absolutamente todo. Ese señor no existe. Ya a mí me ha tocado como tres fantasmas que de verdad ni dándole para atrás ni para adelante encuentran nada. Entonces, sobre todo en esos casos, pero resulta que la señora postea. Y otra cosa, yo tengo que decirlo, si es imposible convencerlos de que dejen de estar posteando tanta cosa. Entonces, de hijos y esposas y todo eso, esa señora, entonces gracias a la señora encontramos varios de los viajes que hicieron a Nueva York, y etc. Entonces, siempre en el protocolo, en la lógica del protocolo que hago, okay, ¿dónde ha vivido registros públicos? Empresas que tiene, empresas relacionadas, familia y empresas relacionadas con la familia, porque como ustedes ya sabrán, en casi que cualquier caso de corrupción siempre la esposa está metida, siempre termina poniendo cosas al nombre. Entonces eso es súper importante. Cuando tienes después de empresas ya viene la capa, digo yo, de bienes. Entonces ahora estamos buscando empresas, familia. Después de ahí, obviamente no es lineal, se puede ir haciendo paralelo, pero redes sociales, que tengo un módulo buenísimo de cómo extraer información de redes sociales, pero más aún activos. Entonces, ¿qué sigue ahí? ¿Qué tipo de cosas andamos buscando cuando investigamos a alguien? Bueno, empresas, vehículos, propiedades, es decir, todo lo que sean activos, préstamos, hay muchas bases de datos. El tema de los préstamos es fundamental, y casi que en cualquier lugar se pueden conseguir registros de préstamos y de hipotecas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. ¿Cuánto tenemos? Ok. bueno, entonces vamos a pasar al siguiente módulo. ¿Qué es cómo utilizar fuentes abiertas para investigar yo lo tenía en español, pero no importa, lo voy a poner en inglés y voy a ver si lo encuentro en español. Combinando los superadores avanzados y teniendo claro el tema de las jurisdicciones y de los idiomas. Bueno, resulta que todo lo que está aquí en, este, en esta habitación, absolutamente todo, nosotros mismos somos un código para un montón de bases de datos. Y ese código es lo que permite que el comercio internacional funcione, porque imagínense con tantos idiomas y todo. Y se llama, bueno, ha habido diferentes códigos a lo largo del tiempo, pero el que está vigente ahora se llama HS o códigos HS. Y por ejemplo, digamos, esto que ven ahí no son cuchillos, en el idioma de comercio internacional se llama 821091. Y todo lo que son armas y municiones empieza con 93 siempre. Los 8710. Morteros 93-0120, o sea, todo hasta los animales tienen, también se exportan e importan animales. Entonces, en resumen, ¿de dónde sale? Bueno, es que aquí puse fotos de cosas que son de restringidas, por ejemplo, el marfil de los pobres elefantes también tiene un código. Reactores nucleares tienen códigos, o sea, absolutamente todo tiene un código. ¿De dónde salen esos códigos? Bueno, el Departamento de Estadística de las Naciones Unidas recibe mensualmente, todos los países miembros de las Naciones Unidas tienen que entregarle al Departamento de Estadística todas las importaciones y exportaciones que hicieron, y todo eso está en esta base de datos. ¿Alguien la ha usado antes? No. Ah, es increíble, increíble, increíble. Entonces, Comtrade es esta base de datos. Ahí está catalogado de 01 a 99 los grandes capítulos. 0199. Si le das clic al 01, que ves que el 01 son animales vivos, si le das, bueno, esto es una foto, pero si le vas dando clic, se va, el numerito llega hasta 6 dígitos para delimitar aún más el tipo de commodity o de cosa. Entonces, ya 93 es armas y municiones. Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí al country. Hoy todos los ejemplos son de Colombia. Si nos vamos aquí, esta es la búsqueda mensual. Aquí el reporter es el país que reporta, que está enviándole la información a Naciones Unidas, y el partner son los terceros con los que negoció. Entonces, si buscamos Colombia como reporter, all partners significa todos los socios, todos los demás países, básicamente. Y volviendo al numerito de por qué es importante, el HS 284161, ¿alguien sabe qué se necesita para hacer cocaína? Bueno, la cocaína no tiene código HS todavía, pero permanganato de potasio es uno de los precursores químicos más, o sea, sin eso no se puede hacer cocaína. Entonces uno no puede rastrear la cocaína, pero sí los precursores químicos, y Colombia es el mayor productor. Entonces, aquí que hicimos, buscar cuánto reportó Colombia de importaciones de manganato de potasio. Y luego, ¿qué sigue? Bueno, esto es para un periodo de tiempo ahí en particular, $3,700 en permanganato de potasio es lo que reportó Colombia. Pero después venimos y hacemos la búsqueda de la otra forma, o sea, reporter todos los otros países y partner Colombia y ahora qué vamos a buscar, exportaciones. Se supone que lo que es importación en un lado es exportación en otro y que deberían de cansar, ¿no? Bueno, aquí si hacemos este ejercicio, te das cuenta que hay, Colombia no está reportando, no está reportando todo el permanganato de potasio que está importando desde Italia y de otros países. Entonces, es muy fácil encontrar links para noticias investigativas en este portal. Por ejemplo, estuvimos utilizándolo para monitorear todo lo que entraba y salía de Siria durante la época de la guerra. Y una de las cosas, bueno, eso no, esta parte no la publicamos, pero una de las cosas que notamos es que cuando ves por el código HS y empiezas a ver los productos, Siria obviamente no está reportando nada porque está en guerra y o sea, no, está desactualizada la información de Siria, como, pero los otros países reportan haber enviado. Entonces aparece, no sé, cantidades de importaciones, o sea, de exportaciones de otros países mandándole a Siria un HS código que se llama Semi Parts of Iron, partes de hierro. Pero estoy hablando de cantidades de toneladas de partes. Entonces, les cuento el cuento porque en esto del comercio internacional hay cada truco. Uno muy inocente, bueno, inocente es, en algunos países están exentos de impuestos los ordenadores, las computadoras. Entonces, importadoras de televisores a veces usan el código de pantalla de computador para importar televisores y no pagar impuestos. Y entonces es un código totalmente diferente. En el caso de Siria, pero no lo pudimos probar porque había que estar ahí en el puerto viendo la cosa, lo que casi estábamos completamente seguros es que están usando ese código para enviar armas y en vez de declararlas como armas, las desensamblan y entonces van como partes de hierro. O sea que en el mundo este no todo es así tan literal, tan literal, sobre todo cuando lo que andamos buscando tiene que ver con crimen organizado, siempre hay de ese tipo de cosas. Entonces se los cuento porque hay que tener la mentalidad creativa, hay que pensar como criminal y normalmente hacen ese tipo de cosas. Oro desde Siria, ok, esto tiene un API que puedes bajar, por ejemplo, también otra cosa que hicimos, bajamos toda la importación y exportación de petróleo en el mundo. Eran terabytes y terabytes de data, pero es maravilloso porque te sirve como punto de inicio para investigar. Por ejemplo, el narco. Empezamos a notar en toda Centroamérica los narcos habían ido comprando, el viejito este que tenía una empresa exportadora de yuca, por ejemplo, y que ya los hijos no quieren hacer. Entonces, una empresa en decadencia con todos los registros y todo vigentes, van y compran esas empresas porque no es muy fácil detectarlos cuando compran algo ya establecido. Entonces empezamos a notar que si cogen, por ejemplo, productos agropecuarios, que es donde les encanta esconder la droga siempre, y si puedes hacer un timeline, o sea, hacer un gráfico literalmente de todas las exportaciones de productos agropecuarios a lo largo del tiempo, primero que tienen un ciclo los productos agropecuarios porque se producen en determinado momento y etcétera, no es como el oro que lo pueden extraer hoy y exportar a cuando sea. Entonces hicimos eso y encontramos, porque habíamos visto ya casos de yuca y otras exportaciones que están creciendo dramáticamente, y es porque no había tal yuca sino que era pura droga. Entonces sí, te sirve como para ver en un océano y empezar a ver anomalías, cosas, picos ahí que no calcen. Ah, bueno, este es el último caso que encontré buenísimo usando esta base de datos, que me gusta más con ejemplos porque no es solo la base de datos sino que realmente sirva para algo. Resulta que estamos buscando cómo entran las armas a Siria, porque todo el mundo sabe que Estados Unidos le estaba ayudando a un grupo y que Rusia le está ayudando al otro grupo, pero al final, ¿cómo entran las armas a Siria? Y en Estados Unidos esa información es clasificada porque lo hacen a través de la CIA y no es como que vaya a salir ahí un registro de exportación para Siria. resulta que empezamos a darle vuelta y vuelta y vida real. Sí. ¿Qué pasa cuando uno, porque hay varias investigaciones, BuzzFeed hizo una investigación buenísima de cómo usan contratistas y subcontratistas para empresas con 2 empleados en Maine, que las contratan para que ellos a su vez contraten, paguen y tratan con directamente traficantes de armas, que el gobierno no lo puede hacer directamente. Esa es una forma. Pero esta otra forma, que es directamente el gobierno, lo que hicimos fue buscar contratos dentro de la base de datos de contratos en Estados Unidos federales, no de la venta de las armas, sino del transporte de las armas. Entonces encontramos en la... hay una base de datos que se llama Federal Opportunities, no sé qué. Manifiesto de carga, manifiesto. En algunos países, qué sé yo, Perú, etcétera, varios países latinoamericanos les llaman TUA. No sé qué otros nombres hay, pero sí, básicamente TUA o manifiesto de carga. Pero este es el reporte que tiene que llenar cualquier persona que importe o exporte algo, que exporte. Entonces, primero, los documentos siempre tienen un número único, y eso es súper importante. Viene la fecha, viene el número del viaje, viene el nombre del barco que transportó la mercadería, quién envió la mercadería, quién la recibió, y eso viene aquí, el notified party, es normalmente el agente aduanero, o la persona a la que llaman cuando llega el cargamento. El puerto donde se cargó y el puerto donde se destacó, y bueno, una descripción de los bienes, etc. Aquí, bueno, esto es lo mismo, pero esto está en noruego. Países donde no tienen que gastar plata, donde toda esta información está abierta y disponible. Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Panamá, India, Paraguay, Chile, Colombia y Ecuador. Colombia y Perú, bueno, el Perú es impresionante, ¿hay alguien de Perú? No. El Perú es impresionante, o sea, está en tiempo real, uno puede, vas, ves, yo he ido al barco, o sea, y al puerto, y está en tiempo real la información de todo lo que están exportando e importando con todo esto que trae el Bill of Lading. Ahora, hay empresas que recolectan información masivamente esta gente tiene todos esos países, más Rusia, Ucrania y bueno, Venezuela también. Y así se ven los registros rusos. El gran problema es que todo te lo dan en ruso y después hay que ver cómo traducir las bases de datos. Esta es Simporgenius, pero está también Panjiva, que son las dos más grandes. Es caro, vale como $7,000 al año la suscripción, si hay organización, es una de las cosas que para las organizaciones de periodistas deberían de servir para lograr suscripciones mancomunadas, digamos, para periodistas. Pero igual hay un montón de cosas que están abiertas. Bill of Lading de Estados Unidos se encuentran en. Esto no tiene que tomar nota, son algunos. Esto es lo que decía antes de tener suscripción, que a mí me gusta siempre enseñar todo, vivir en peers o en estos, y te dejan. Hay algunos que te dejan hacer una prueba una prueba por algún tiempo, y entonces yo lo que hago es que las voy renovando. Este, por ejemplo. Este tiene información de Colombia, pero lo ideal es ir a la fuente oficial. Colombia está abierto totalmente, igual que Perú. Bueno, esto ya se los enseñé, que es como saltarse cómo buscar en. Entonces, Venezuela es importantísimo porque la única empresa que tiene los récords de Venezuela es esta. Ni siquiera Panjiva creo que tiene Venezuela. Pero Panjiva tiene China. Estos son más fuentes, esto es Enigma, que tiene todas las... Ok, ahora vamos a seguir, si hay un montón de fuentes, no me voy a detener ahí a cada una de las fuentes, pero siempre es bueno estar buscando, tener varias opciones. Ok, ¿cuántas veces han visto esta foto? O sea, esto cuando están manejando, bastantes veces, ¿verdad? Parece como totalmente inservible. O sea, inofensiva, la foto de una puerta de un contenedor. Pero resulta que en esta puerta hay cantidades de códigos y de información que nos van a servir para saber qué es lo que hay ahí adentro y por dónde ha pasado. Entonces, sobra decirles que más del 96% de la carne, de todo el transporte, va en barcos. El tema de los contenedores es tan importante que Naciones Unidas tiene un programa solo para control de contenedores, que tienen varios pilotos en algunos países del mundo. Y es que es imposible, no se revisan ni el 3% de la carga, los puertos que revisan más exhaustivamente la carga que viene en contenedores, lo máximo que revisan es un 3%. O sea, imagínense, porque por eso es que todo... el trasiego ilegal de cosas es tan fácil. Pero entonces, este es el numerito que estaba en la puerta, arriba de la parte derecha. Este es un número único, cada contenedor tiene un número único que se le asigna de esta forma. Las primeras tres letras corresponden al dueño del contenedor, al código del dueño del contenedor. Este es el tipo de contenedor, el último código, y este es un número de serie que le asigna el dueño y que es único. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, lo primero, cuando tenemos un número de contenedor, es ir al Buró Internacional de Contenedores, que es una base de datos en Francia, donde están todos los dueños de contenedores registrados. Entonces, les voy a contar un caso que es viejo, pero como es de México, y es uno de los primeros donde empecé a usar estas técnicas, y es una investigación de 20 minutos, literalmente. Resulta que estábamos en la sala de redacción, un contenedor con tiburones rellenos de cocaína, tiburones congelados rellenos de cocaína, y que venía de Costa Rica. Bueno, el cable de la agencia EFE, creo que era, decía que se había salido de Puerto Moín, que es lo lógico, en el Caribe, para que vaya a Yucatán. Y ya todo el mundo al día siguiente publicó el cable, y entonces ya nosotros estábamos experimentando con estas cosas. Y bueno, esto es la Secretaría de la Marina México, que por supuesto siempre les encanta alardear con todo ahí, así en segundo y medio ya tienen el coso. Entonces, cuando hay una confiscación o así, y la Secretaría de la Marina publica el comunicado de prensa con la atención de los tiburones y el número del contenedor. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al Buró Internacional de Contenedores y buscamos los primeros dígitos. Ahí nos damos cuenta de que el contenedor le pertenece a Maersk, que es la naviera más grande del mundo. Y después, ¿qué hacemos con eso? Después, cuando ustedes van a dejar un paquete a DHL o FedEx o estas cosas, les dan un tracking number, ¿verdad? Un numerito para seguir. Es exactamente igual con las exportaciones. Cualquier exportación, cualquier naviera te da un número que lo puedes estar siguiendo en línea para ver por dónde va el contenedor. Obviamente esto está diseñado para los clientes, no para los periodistas. Pero entonces, en el momento en que cae el contenedor, solo con el número entramos aquí y entonces empezamos a reconstruir por dónde había pasado el contenedor. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan que esto es como tejer? De un pedacito sacamos un pedacito de información para ir al otro y así. Entonces, resulta que con el contenedor encontramos el itinerario segundo a segundo por la naviera y además el nombre del barco en el cual viajó el contenedor. Y son dos cosas distintas porque no necesariamente... Entonces, también pueden darle seguimiento a por dónde ha pasado el barco minuto a minuto. Hicimos las dos cosas y además Costa Rica es uno de los países que tiene aduanas, todos los registros de importaciones y exportaciones abiertas, que es una gran cosa. Entonces se puede buscar por número de contenedor y en Perú también, y en creo que Colombia y Panamá. Entonces con el número de contenedor encontramos que el manifiesto de carga o bill of lading, que es lo que estamos hablando antes, que un manifiesto de carga puede tener hasta 100 contenedores, o sea, porque el manifiesto es el acto de exportación, pero puede haber X número de contenedores. En este caso, lo que nos dimos cuenta es que primero no habían mandado un contenedor, habían mandado dos contenedores. Y ese es el manifiesto de carga y aparece el número este que dio la Secretaría de la Marina México con otro contenedor adicional. Y cuando ya buscamos este es el manifiesto de carga, bueno, la versión en línea, donde viene todo lo mismo que ya hemos estado hablando, y aquí pueden ver el nombre de la compañía que exportó y la compañía que importó, y esta que es la misma. Y es una empresa que se llama Tenería del Caribe Internacional, que está registrada tanto en México como en Costa Rica. Todo esto es como al minuto 5. Luego nos vamos a una base de datos donde encontramos quién es Tenería del Caribe. Esta es la versión de la empresa en Costa Rica. Costa Rica, que es donde mandaron los tiburones, y es este señor mexicano, que no sé qué se habrá hecho, pero bueno, todo esto, imagínense que cuando pasan, o sea, cargamentos y detenciones, normalmente les lleva mucho tiempo hasta que la policía mande un pedido oficial y la cosa. En este caso, más bien, casi que tuvimos que avisarle a los fiscales porque ya en una hora ya teníamos resuelto quién había mandado el cargamento, etcétera, etcétera. Y también la empresa está registrada en México. Tacataca, Jalisco, piel curtida de tiburón y químicos. Así que reportaron la cocaína. Ok, bueno, al final la publicación, sí, es un cargamento más, pero no es lo mismo, bueno, esto es lo que publicaron con el cable todo el mundo, y nosotros no solo reconstruimos la ruta, sino que encontramos una cosa totalmente insólita, y es que los dos contenedores con tiburones rellenos de cocaína anduvieron paseando por 3 puertos en Estados Unidos antes de llegar a Yucatán, y nunca fueron detectados. Y bueno, igual hay un montón de otros casos en los que hicimos, pero sobre todo para narco es súper útil, súper, súper útil, porque entonces cuando estén reporteando y hay que cayó un cargamento de no sé qué, díganle a los fotógrafos que en vez de tomarle fotos al perro oliendo la cocaína, que le tome fotos a la puerta del contenedor para poder hacer el rastreo. Bueno, sí, tuvimos que avisarle a los fiscales porque los tipos estaban saliendo del país, los que quedaban y etcétera. Ok, ¿preguntas hasta aquí? Bueno, ahora, bueno, vean que venimos en embudo, ¿verdad? De lo general, desde el gran comercio internacional, tal, tal, contenedores, y ahora vamos a los barcos. Y de nuevo, los barcos, igual que todo, tienen un número único que se llama IMO. Los barcos pueden registrarse, pueden cambiarse de bandera, los pueden pasar de jurisdicción, les pueden cambiar el nombre cada 3 días, o sea, todo eso, pues, y lo que no se le puede cambiar a un barco nunca es el IMO, y por eso es tan importante investigar utilizando estos códigos. Hay un montón de recursos, después les paso el link, no hace falta gastar el tiempo en recursos, pero hay un montón de recursos para investigar barcos. El más importante es este, Equasys. Equasys es una base de datos, hay que registrarse, pero es gratis. Y aquí están literalmente todos los barcos del mundo mundial y toda su historia de los dueños del barco desde que nació. Dueños, operadores, inspecciones, todo lo que se les pueda ocurrir sobre barcos está en esta base de datos. Pero también la Organización Mundial Marítima tiene este otro sitio que es como global, es un sistema de información. Básicamente cada uno de sus iconos es una base de datos, no voy a entrar en detalles, pero hay desde bases de datos de ataques piratas en el mundo, por ejemplo, hasta que crean uno aquí en la región hay un montón de ataques piratas, no solo en Brasil hay muchos. Y aquí están también todos los registros de barcos y todas las hay también bases de datos sobre contaminación, por si el tema ambiental es muy importante. Parece que el 70% del planeta está compuesto por océanos, entonces hay tanto pasando en ese 70% y por eso es muy importante estar estas bases de datos. De nuevo, las compañías que tienen barcos también tienen que registrarse y tener un número único, y aquí se buscan las compañías. Aquí sí les tengo que decir que hay un problemita bastante serio, y es que, imagínense, yo no sé cuánto vale un barco de contenedores, pero es bastante. Entonces, todas las compañías navieras y todo el mundo crean una empresa con el único propósito de ser la dueña de ese barco. O sea, los patitos S.A. es la dueña del barco y uno no tiene cómo saber que los patitos... el dueño de los patitos es Maersk o no sé, o un arco o quien sea. Entonces, encontrar el beneficiario último es un poco difícil. Solo hay una fuente en el mundo que tiene esa información. Y si ya, para que lo sepa, puede ser una corrupción, porque el IMO le delega a esta empresa que emita el número único a los bancos. Entonces, obvio, ellos diseñan el formulario y todo y se dejan la data y la venden. Son los únicos que tienen, por ejemplo, aquí uno puede llegar y ver todos los barcos que tiene el gobierno de la República de Ucrania, ahora que está en modo Ucrania. Y son cantidades de barcos y muchos metidos en cosas de que hemos organizado también. En el asunto de los barcos y también los aviones, hay, supongo que sabrán, hay cantidades de fuentes donde uno puede ver en tiempo real la trayectoria de los barcos. Este es Marine Traffic, pero hay varios otros portales en donde, donde se puede ver, no solo ver, sino que bueno, una fuente empieza a funcionar, entonces ajustan el modelo de negocio y empiezan a cobrar. Pero Marine Traffic fue la primera que empezó con, poniendo sensores en los puertos para recolectar data sobre el movimiento de los barcos. Entonces, aquí hay varias cosas que se pueden hacer más allá de ir y buscar y encontrar el barco y la trayectoria. Aquí uno puede usar, eso lo hicimos también para Siria. Es que lo que hicimos fue básicamente una recogida total de todos los récords públicos que se pudieron en fuentes abiertas para saber qué estaba pasando en Siria. Y lo que hicimos fue definir con parámetros geográficos polígonos. Uno puede llegar y definir un polígono y decir, bueno, extráigame toda la data entre estas coordenadas y estas coordenadas. Claro, ahora esto ya lo tienen como muy cerrado. Ya ahora para cualquier cosa que uno quiera histórica hay que pagar. Pero bueno, vamos para México para ver qué vemos aquí. El código es dependiendo del barco. Ah, este es satelital. Que hay varias fuentes para recolectar esta data, unos sensores que tienen, ya empieza a cobrar, unos sensores que, o transmisores que tienen los barcos que los mandan a unos receptores en los puertos, entonces cuando están a distancia suficiente, y también están los registros satelitales, pero esos son cada 3 minutos con satélite pegando la localización, y para un barco particular, los que vimos antes eran satelitales y eso ya no es gratis, ahora hay que pagar. Los que son con sensores sí se pueden ver. Por ejemplo, en este barco que está ahorita aquí en México, uno puede ver la ruta que ha seguido y, más importante, el itinerario también, para dónde va, las llamadas a puerto. Y si pagas, que ese es el problema, ves, aquí ya es cuando la historia de los itinerarios creo que te da como 3 días ahí, pero para cosas así en tiempo real está súper bien porque puedes rastrear como te han dado el barco y etcétera. Para aviones, esta es una de las mejores fuentes para aviones y también es súper cool porque uno puede llegar y, vamos a ver, y aquí todos los aviones que están sobrevolando México en este momento, y de nuevo para cada avión te da toda la ruta, itinerario, etc. Esto lo utilizo, ahora se están haciendo montones de trabajos increíbles utilizando datos, por ejemplo BuzzFeed, no sé si vieron un trabajo que hizo BuzzFeed utilizando esta fuente, hicieron un algoritmo para identificar los aviones de vigilancia de la CIA. Sí, ¿lo viste? El que ganó el Sí, Entonces, cogieron así data masiva y empezaron a entrenar un algoritmo para detectar rutas de los aviones de vigilancia que utiliza la CIA. Y había algunos que estaban declarados y otros que son totalmente fantasma, y lo utilizaron o combinando reporteo con esta fuente, de hecho. O sea, que no es solo que uno puede ir y buscar un barco o un avión en particular en un momento determinado, sino que el potencial de esto es cuando minas la data histórica y puedes encontrar rutas, patrones y todo eso. Okay. Y entonces, con los barcos se puede hacer todo esto. Ah, como Marine Traffic ahora cobra y siempre hay una empresa nueva, entonces yo, de nuevo, no se casen con una fuente, traten de usar otras fuentes para contrarrestar la información también. Y bueno, los puertos están llenos de cosas maravillosas y tesoros maravillosos que mi puerto preferido por muchos es el de Houston, porque ahí, o sea, todo lo que entra a Houston y sale de Houston está tiene un sistema automatizado minuto a minuto, segundo a segundo, uno sabe por dónde pasó absolutamente todo, quién fue el empleado que utilizó el que iba manejando el carrito donde llevaban el contenedor, es absolutamente toda esa información está ahí para cualquier cargamento que pase por ahí. Pero los otros puertos también, aunque no lo crean, es que eso es lo que quería enseñarles, pero yo no sé por qué aquí no me dejan ir al Medio Oriente. Pasa todo el tiempo ahí viendo las cosas que uno no ve en ese 70% del planeta. Entonces resulta que para, como los trabajos de ellos son así, como que un día trabajan para uno y otro día para otro, entonces los reclutan mediante estas redes sociales. Tienen el Facebook de los marineros. Entonces, esta es una de las más grandes, pero tiene como tres, My Ship. Y por eso están casi que todos los marineros importantes ahí. Esta Crew 2, yo me hice una cuentilla ahí. Entonces, ¿ves? Aquí uno puede ver Chris, y dónde está Chris, si está al huerto o si está de algún lado. Pero tienen un foro donde vean, entonces solo sentarse a leer las cosas que dicen, o sea, de todo, de tráfico de personas, de, pues, de cantidades de información, de cosas que han visto y demás. Entonces, sí, ya combinando todas estas fuentes, pues, se puede hacer como muy buen trabajo, sobre todo para el tema del crimen organizado, que es que utiliza mucho el sector marinero para todo. Ok, ya estamos, ¿verdad? Me pasé más bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o queja? La presentación. Sí, que no son, que quedan ahí.